pueblo santo escogido somos de Dios. Piedras vivas para anunciar sus victorias, mostrando su palabra por todos los pueblos y exaltando su santo nombre. Con alabanzas, alabanzas al Rey, a nuestro refugio, fuente de poder. Con alabanzas, alabanzas al Rey, a nuestro refugio, fuente de poder. Tu amor es grande, digno de lo. En Jesucristo, para conservar nuestra heredad, promesa que fortalece nuestro espíritu, y así adorarle con libertad. Con alabanzas, alabanzas al Rey, a nuestro refugio, fuente de poder. De poder.